eyes aglow. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic is stuck. And you're not moving anywhere. You thought you found. Comienza en Radio María, Sexto Continente. Take you out of this place. Con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. In return for grace, it's a beautiful. Un saludo a todos los oyentes de Radio María. En esta edición de Sexto Continente vamos a hacer algo especial, y es que esta semana he tenido ocasión de asistir el martes, en concreto martes 24 de mayo de este año 2016, tuve ocasión de asistir en Ávila a una conferencia titulada Teoría de Género, sus repercusiones, que pronunció el cardenal precepto para la Congregación del Culto Divino, Monseñor Robert Sara. Lo pronunció en el Palacio de Congresos de Ávila, organizado por la Universidad Católica de Ávila. Y me pareció una conferencia profética, una conferencia verdaderamente valiente, incisiva. Quizás algunos de vosotros conozcáis al cardenal Sara, como digo, cardenal precepto para la Congregación del Culto Divino, por un libro que se ha publicado, un libro entrevista, que tiene como título en español Dios o nada, que está publicado en la editorial Palabra, un libro magnífico. Pues bien, atraído un poco por ese libro, asistí acompañado de unos sacerdotes a esta conferencia, y la verdad es que me parece que es adecuado que la difundamos. Entonces me voy a permitir, pues en esta edición de Sexto Continente, callarme y compartir con vosotros esta conferencia sobre la teoría de género y sus repercusiones. Como os digo, me parece una conferencia valiente, profética, evangélica, propia de un pastor, con un corazón conforme al corazón de Jesucristo. Me callo y dejamos al cardenal Sara que nos hable sobre este tema de tanta actualidad, sobre la teoría de género. A la suite de son voyage apostolique a Fatima, le pape Benoît XVI, dans un entretien du 11 mai 2010, n'a pas craint d'affirmer. Miedo de afirmar que nous avons lo siguiente. Toujours su cela. Siempre hemos sabido même esto. Si de nos jours, aunque actualmente esto se manifieste nos yeux, ante nuestros ojos de una manera terrífica. Les plus grandes persecuciones contra la iglesia, las mayores persecuciones que se han realizado contra la Iglesia no proceden de sus enemigos exteriores, sino de los pecados cometidos dentro de la Iglesia. Por eso la Iglesia tiene una necesidad urgente de realizar penitencia para purificarse. Obviamente estos pecados se cometen dentro de la Iglesia y son el silencio, el compromiso o la aceptación y, por tanto, la desidia de aquellos que no luchan contra estas teorías de género. Las familias cristianas sufren todos los días ataques en todo el mundo. Como vamos a ver, la ideología del género la apoyan, promueven y practican la Organización Mundial de la Salud, que depende de la Organización de las Naciones Unidas, y numerosas instituciones educativas y sanitarias que tienen su sede en los estados occidentales, en Norteamérica, Europa Occidental, Australia y Nueva Zelanda. Todos los países que rechazan adherirse a esta ideología generalmente son sancionados. Por ejemplo, me estoy refiriendo a los estados débiles y pobres que son penalizados en la recepción de las ayudas al desarrollo, ya que estas ayudas al desarrollo están condicionadas a la aceptación por parte de estos países de esta ideología de género. Esta auténtica colonización afecta a todo el continente africano, especialmente África llamada subsahariana, y también Asia y América Latina. El Papa Francisco, durante su viaje apostólico a Manila, no dudó en denunciar con fuerza y vigor lo que llamaba una colonización ideológica contra la familia, que trata de destruirla, introduciéndose y difundiéndose en las sociedades y las culturas de los países que están en vías de desarrollo. En el número 56 de su exhortación apostólica post-sinodal Amoris Laetitia, critica con contundencia la ideología mortífera del género que niega la diferencia y la reciprocidad natural entre un hombre y una mujer. Deja entrever una sociedad sin diferencia de sexo y socava la base antropológica de la familia. Esta ideología provoca la existencia de proyectos educativos y orientaciones legislativas que fomentan la creación de una identidad personal y una identidad afectiva cortadas radicalmente de la diversidad biológica que existe entre el masculino y el femenino. El cardenal Francis Arinze comentaba estas palabras del Papa Francisco y dijo lo siguiente: los medios de comunicación tienen la costumbre de desfigurar, secularizar e incluso comercializar el matrimonio y la familia. Esto resulta muy evidente en aquellos programas que están llenos de erotismo y pornografía, que además están destinados también a los niños. En muchos países occidentales, desde la educación infantil, los niños reciben una reeducación, es decir, se les manipula y se contamina su conciencia con la ideología del género. En algunos países, las familias ni siquiera tienen la opción de elegir. Por ejemplo, en 2006, en Alemania, se quiso obligar a una familia cristiana protestante con 8 hijos a participar en experimentos bastante chocantes bajo la égida de la educación sexual. Sus padres decidieron no mandar a sus hijos al colegio, a esas clases, y fueron condenados a una pena de cárcel. Yo mismo, en mi libro titulado Dios o nada, he denunciado con contundencia la teoría del género como un ataque frontal contra la familia y su voluntad de destruirla, insistiendo en su aspecto especialmente deletéreo para los países africanos que están sometidos a un nuevo colonialismo por parte de los países occidentales o directamente o bien a través de organizaciones internacionales que están totalmente dominadas por estos países sin vergüenza ninguna. ¿Cuál es la génesis de la ideología del género? El género, lo que se dice gender en inglés, tiene su origen en el campo de las ciencias humanas, de las humanidades, de inspiración freudiana. Fue un término acuñado en 1955 en Estados Unidos. John Money, psiquiatra de Harvard, se enfrentaba a casos de hermafrodismo e introdujo el concepto de función de género, gender role en inglés, que definió de la manera siguiente. Género son todas las cosas que dice o hace una persona para mostrarse como poseedor de un estado, de un estatus de hombre o de mujer. Si nos atenemos a esta definición, esta nueva noción de función social como fuente de la identidad sexual, contenía el germen de todo proyecto ideológico del género, como hemos visto que se desplegó o que se desarrolló en las siguientes décadas. 35 años después, ya en los años 90 del pasado siglo, Judith Butler, líder de la revolución del género, declara que las palabras sexo y género no son sustantivos, sino verbos. Esto quiere decir que un individuo, hombre o mujer, se convierte en aquello que decide decir y hacer. Por tanto, Judith Butler afirma que ser hombre o mujer no es lo que somos, sino lo que hacemos. A continuación voy a hablar de los motivos espirituales de una batalla. La teoría aberrante y delirante del género que se presenta, y esto ya es el colmo, una teoría que se presenta como científica, en realidad consiste en una superchería pseudocientífica. Tiene sus raíces en un humus o un mantillo, un terreno que se puede calificar de especialmente turbio, y a propósito del cual no dudo en decir que veo que tiene dentro la mano del propio diablo. ¿Pero de qué se trata? ¿Cuál es el fundamento de esta ideología? ¿Y cómo podemos combatirla? Sabemos por la Santa Biblia que Satán es homicida desde su origen. ¿Pero por qué decimos que es homicida? ¿A quién quiere matar el diablo con un tesón y un empeño que solamente terminará con la batalla final que se menciona en el Apocalipsis? Satanás quiere matar, quiere destruir el Dios que tenemos dentro, es decir, la persona humana que ha sido creada a imagen de Dios. Quiere que todos seamos individuos, zombies, sin alma, dotados de un cuerpo que se ha convertido en una especie de maquinaria sometida a las manipulaciones genéticas y al transhumanismo. Sí, eso es lo que quiere el adversario. Quiere someternos a él, el príncipe de este mundo, para manipularnos mejor y para romper el cordón umbilical que nos une a Dios, eso en primer momento, y después, en un segundo momento, nos quiere manipular con la ilusión, como si tuviéramos una fascinación infundada, para decirnos que solamente somos un conjunto de células destinadas a sobrevivir gracias a una tecnología que cada vez es más sofisticada, y así liberarnos de nuestra condición humana para hacer de nosotros nuestros propios dioses. La pseudo-liberación del hombre se inscribe en la historia de los tres últimos siglos. Y en este sentido, la ideología del género es el último avatar lamentable. Y me voy a explicar. Se ha producido la liberación del Dios Padre. Se produjo ya hace bastante tiempo, cuando las democracias occidentales se formaron en un contexto deísta. Los grandes pensadores del racionalismo, desde Voltaire a Diderot, pasando por D'Alembert, dieron lugar a la famosa Revolución Francesa, que la corriente laica presentó como la génesis de la liberación del hombre con respecto al Dios de los cristianos y con respecto también, por tanto, a la Iglesia y a su magisterio, que fueron calificados todos de opresivos. Por tanto, para los racionalistas, Dios es el arquitecto supremo del universo que se desinteresa totalmente de sus criaturas. El deísmo de los enciclopedistas, por tanto, ha matado la paternidad en Dios. Jean-Jacques Rousseau dijo que la paternidad es un privilegio social. Es lo que yo llamo cortar el cordón umbilical. Y esta etapa decisiva va a dar lugar a otras etapas que paulatinamente van a convertir a la persona en un individuo y a continuación en un zombi. De hecho, si Dios ya no es el padre, el ciudadano deja de ser el hijo y por tanto también deja de ser una persona que recibe todo de su padre. Se convierte así en un individuo abandonado a sí mismo para la organización del mundo, abandonado a la organización del mundo y a su propio destino. Como ya no recibe su identidad, ya no la recibe de aquel a cuya imagen y semejanza ha sido creado, la persona tiene que construirla ella misma, tiene que construir su identidad basándose en su única razón. Como dijeron los papas Juan Pablo II y Benedicto XVI, las dos alas que nos permiten elevarnos hacia la contemplación de la verdad son la fe y la razón. Si cortamos el ala de la fe, el hombre se desequilibra. Y de hecho, han hecho falta 3 siglos para que el hombre se choque contra la tierra firme de sus falsas convicciones, para que sea pisoteado, aplastado como un vulgar insecto, primero en los campos de concentración nazis, en los gulags comunistas y después de una manera más aséptica en el fango de la ideología del género. Actualmente, con la ideología del género, el hombre está abandonado, denostado, se le destruye. Se destruyen sus valores, su sexualidad, y es poco menos que un animal. El hombre está abandonado a su única razón y, por tanto, pierde poco a poco todo contacto con la fuente, la paternidad de Dios, que es la que ilumina su conciencia. Es cierto que las declaraciones de los derechos humanos, los preámbulos de las constituciones y las primeras cartas de la Sociedad de Naciones y de las Naciones Unidas, redactadas en los siglos XIX y XX, son aún en gran medida el reflejo de las normas de derecho natural. Pero el derecho positivo, que actualmente reina sin ningún compromiso, sin ambages, se aleja poco a poco y obliga a los legisladores a callarse en el mejor de los casos o a renunciar a sus opiniones incluso en el peor de los casos. Veamos un ejemplo, el más grave y el más significativo. Los estados occidentales, al igual que las instancias internacionales que ellos mismos controlan, como por ejemplo la Unión Europea, son incapaces de definir de forma clara qué es un embrión humano. Y afirman aquello que toda conciencia humana ya sabe, al igual que lo sabe la ciencia, y que constituye una norma esencial y fundamental del derecho natural. Es decir, que desde el momento de su concepción, el embrión humano es un ser humano que consecuentemente tiene un derecho imprescriptible y absoluto a la vida. Entonces, para evitar contradecir el pseudo derecho al aborto y atraer para sí la ira de la casta mediático-política dominante, los legisladores eligen la opción de andarse por las ramas, si me permiten utilizar esta expresión un poco trivial, o bien se callan completamente y, como si fueran un Poncio Pilatos contemporáneo, rechazan pronunciarse, como ya digo que lo hace la Unión Europea, que deja que cada uno de sus Estados miembros se encargue de regular esta cuestión. Así que se esfuerza por encontrar una expresión susceptible de no atraer la ira de nadie, de no enfadar a nadie. Y es entonces cuando aparece esta definición que, cuanto menos, es enrevesada. Esta definición que la Comisión Consultiva Nacional de Ética Francesa se inventó en el año 1984. Y cito: el embrión es una persona humana potencial. Fin de cita. Hay que entender el término potencial, obviamente, como sinónimo de en proyecto y, por tanto, que aún no existe. Esto es una constatación de que la muerte de la ontología ha pasado por esto. Y, por tanto, como resultado del divorcio que se ha producido entre el individuo y la persona, Occidente, y tras Occidente el resto del mundo, favorecido sobre todo por la colonización y después la dominación económico-financiera de los países en vías de desarrollo, el mundo entero, como digo, se ha hundido en el individualismo y las ideologías. La historia nos muestra ampliamente que el deísmo ha desencadenado un proceso que ha conducido a la civilización occidental, es decir, la civilización judeocristiana, de la muerte de Dios y del nihilismo del siglo XIX a la muerte del propio hombre. Eso durante el siglo XX, para finalmente llegar a un hundimiento sin precedentes de la institución de la familia, que es el vector de la persona humana, en la segunda mitad del siglo XX. Friedrich Nietzsche, con su teoría del superhombre que presentaba como el remedio a la desesperación provocada por la muerte de Dios, y también Sigmund Freud, con su nueva antropología basada en las pulsiones primarias como motivación exclusiva de las acciones humanas, o como Jean-Paul Sartre y su nihilismo libertario, que aparentemente era algo genial. Estos tres pensadores han terminado de inocular en la conciencia colectiva y, por tanto, también en la individual, la idea de que la liberación del individuo pasa por el asesinato del padre, y han llevado a término su plan diabólico a través de los famosos eventos de mayo de 1968, de mayo del 68, un movimiento libertario cuyas ideas se propagaron más allá del telón de acero a partir de la caída del muro de Berlín en 1989. A continuación, del asesinato del padre, pasamos al asesinato de la madre, con el feminismo radical, que enfrenta los derechos de la mujer, su libertad y su igualdad, por una parte, con la identidad femenina que se encuentra en el marco de la complementariedad de los sexos, y por tanto con la maternidad. Margaret Sanger, que fue la fundadora de la Planificación Familiar Internacional y figura prominente del feminismo occidental, de hecho, quería el acceso libre y gratuito a los anticonceptivos para liberar a la mujer de la esclavitud de la reproducción. De esta manera hemos asfixiado el sentido de la feminidad y de la maternidad en el seno de la cultura occidental. Porque sabemos perfectamente que entre la contracepción y el aborto legalizado y además pagado con fondos públicos, no había más que un solo paso. Y este paso los legisladores se apresuraron a franquearlo entre las décadas de 1970 y 1990. A finales del siglo XX, el padre, la madre, el esposo, el hijo, la hija, todos y cada uno de ellos habían perdido su estatus. Su estatus que, por tanto, se les debía, que sin embargo se les debía en una sociedad digna de tal nombre. La familia estaba quebrantada en sus cimientos. Actualmente, la familia incluso se ha convertido en un concepto abstracto e inestable, sometido a interpretaciones diversas y contradictorias. De ahí procede el malestar que sienten los legisladores cuando tienen ante sí la tarea de definirla. Y de ahí procede también esta reciente decisión tomada por el gobierno francés de sustituir el Ministerio de la Familia por el Ministerio de las Familias. Según afirma, lo ha hecho para tener en cuenta las diferentes realidades de la sociedad contemporánea ante la indiferencia casi generalizada de la opinión pública y con la aprobación ruidosa y clamorosa del entorno político-mediático dominante. Hay que entender que este largo proceso que se puede calificar de revolucionario, que comenzó con la muerte del Dios Padre en el siglo XVIII y terminó con la muerte del hombre convertido en un simple individuo a finales del siglo XX, este largo proceso conduce directamente a la ideología del género. ¿Pero cómo? Ahora que estamos a principios del siglo XXI, las sociedades occidentales se han convertido en desiertos espirituales y demográficos. Basta con pasearse por las calles de Londres, París, Berlín, Madrid o Roma para darse cuenta de lo que estoy diciendo. Pocos niños, pocos carricoches, pocos carros de bebés y familias reducidas a su mínima expresión. Un hombre y una mujer que a menudo son simplemente compañeros de vida y que cohabitan, que viven juntos durante un tiempo limitado, a veces con uno, dos hijos, siempre y cuando no sustituyan a los hijos por mascotas. Y tendemos también a las parejas homosexuales que están simplemente enredadas, liadas, y que cada vez expresan más su diferencia. Después tenemos también la presencia masiva de una población extranjera que en Europa Occidental sumerge a los pueblos nativos paralizados. Esta población extranjera procede de otros continentes, los continentes del hambre y de la opresión política, con culturas y religiones diferentes. Es, en definitiva, un laicismo, un relativismo y una indiferencia generalizados y alimentados por ese famoso díptico del Imperio Romano en su máximo apogeo y al mismo tiempo abocado a la depravación y a un declive inevitable. Panem et circenses, si l'on préfère, o si prefieren que utilicemos un vocabulario más actual, es la sociedad de los bienes de consumo y del ocio, pero llevado al su máximo exponente, a ultranza. Todo esto en lugar del esfuerzo y del trabajo. Estos ciudadanos individuos, que son individualistas, se entregan a la soledad en el mejor de los casos y en el peor de ellos al suicidio, suicidio a veces asistido y legalizado. Estos ciudadanos son radicalmente indiferentes, indiferenciados. No son más que consumidores que los sitios web, internet, utilizan como su mercado gracias a las evaluaciones estadísticas de lo que desean. Esto que acabo de describir es la imagen de la sociedad occidental del vacío, que además es una sociedad depresiva y adolescente. De ahí al bricolaje del género, solamente había un paso. Es ese vacío que ha permitido a los Mefistófeles occidentales, sobre todo a los estadounidenses, afinar su proyecto de reconstrucción social basado en bases pseudocientíficas y laicistas, que son verdaderamente diabólicas. El caldo de cultivo está listo para la revolución final, la revolución que corresponde además al combate definitivo, que es el que menciona el Apocalipsis, que es la revolución del género, que convierte al individuo en un zombi. Es el nihilismo total, radical, absoluto, que son el glas de la humanidad, que es el preludio de la muerte de la humanidad. Es la hora del combate entre lo tenebroso, entre estas tinieblas, donde naufraga una humanidad que está enfrentada a los demonios del nihilismo libertario. El combate entre esto y la luz, que solamente la Iglesia puede aportar, puede llevar, como si fuera una antorcha, que se parece en demasiadas ocasiones a esa pequeña llama de la esperanza que cantaba Charles Péguy hace ya un siglo, y que ninguna tormenta ni borrasca podrá apagar. Porque nuestra fe en Cristo, que es el fundamento de nuestra esperanza, es decir, nuestra fe en el Cristo, en Jesús resucitado, el hombre nuevo, Dios hecho hombre, es esa antorcha, esa llama que ilumina nuestras vidas y nuestra conciencia de hombres y de mujeres creados a imagen y semejanza de Dios. La Iglesia es el último y el único refugio que existe contra esa nueva barbarie del género. Y ante esta Iglesia Resulta que incluso los hunos de Atila en el siglo V se convirtieron en una amenaza insignificante. Estos bárbaros que en el crepúsculo del imperio que se había convertido ya en cristiano, el Papa León I consiguió detenerlos en las puertas de Roma gracias a su persuasión. Y esos bárbaros supieron detener ahí su acción maléfica. ¿Harán lo mismo nuestros doctores Fausto contemporáneos? ¿Aceptarán romper su pacto diabólico contra o con el adversario, que es el que les dice, como dijo a nuestros primeros padres, vosotros vais a ser como dioses? Sí, en la actualidad la Iglesia es el único y el último refugio contra esta nueva barbarie. Pero si tenemos en cuenta las costumbres y los hábitos paganos en este mundo moderno, la palabra de la Iglesia tiene que ser clara, tajante, sin ambigüedad y con la fuerza suficiente para sustraer a los creyentes de aquello que les aleja de la alianza de Cristo y sus enseñanzas. A continuación, voy a hablar de algo que no está en la conferencia que había escrito originalmente. Pero quiero decirlo porque hay algo que me parece triste. Los países occidentales han decidido secularizar, por s'opposer radicalement et frontalement à Dieu, oponerse frontalmente y radicalmente a Dios, en édictant des lois qui démolissent dictando leyes que destruyen todo lo que ha dicho Dios sobre la familia y sobre el matrimonio. Il y a une volonté, hay una voluntad et des moyens financiers, y medios financieros, techniques, y técnicos, et médiatiques, y mediáticos, no solamente para romper o destruir, sino también y sobre todo, diría yo, para acabar con la noción del matrimonio, para desestructurar y desnaturalizar lo que es la célula de la familia. Por desgracia, sobre todo en los países más opulentos, pero en todas partes, están deseosos de modificar la doctrina y la moral cristiana en todo lo que se refiere al matrimonio y otras estructuras regulares. Los guardianes de la fe son los que deberán defender lo que defiende el magisterio de la Iglesia, y tienen que saber que tendrán que rendir cuentas ante Dios y que el problema fundamental que supone la destrucción de la fe en el matrimonio es un problema moral natural. Y en este plano natural, el hombre y la mujer son llamados a unirse de forma indisoluble para dar testimonio de la ternura, para apoyarse mutuamente en una complementariedad armoniosa. Esta realidad natural es esta realidad material que el Señor elevó a sacramento. Y es esto lo que la Iglesia tiene que defender y proteger hasta la muerte, para la salvación de la humanidad. Como el texto está escrito, no quiero que vos ennuyéis, yo quiero solamente. Y ahora voy a continuar con la conferencia después de este inciso. Y ahora voy a pasar a la última parte de la conferencia. porque como ya he definido lo que es el género, voy a saltarme esa parte. También voy a saltarme el vocabulario de la deconstrucción. Antes hablábamos del esposo, del marido, de la mujer, de la esposa. Ahora, sin embargo, se habla de compañeros. Antes se hablaba de la maternidad. Pero ahora hablamos del derecho de la mujer a disponer de su cuerpo libremente. Antes hablábamos de la familia. Y ahora hablamos de familias en plural, o la familia en todas sus formas, etc. ¿Esto qué es? Una destrucción del vocabulario. Y los medios de comunicación de masas nos meten, nos quieren introducir en este nuevo vocabulario. También me voy a saltar la parte de la difusión de la ideología del género en los estados, con todos los medios que dichos estados utilizan para ello, y también en cuanto a las organizaciones internacionales. Voy a pasar a lo que yo llamo la dictadura a través de la subversión ideológica y de la sumisión ideológica. Según la ideología del género, es la página 13, la familia se ha convertido en un lugar donde se negocia el poder. Ya no es la célula básica de la sociedad. Y ni mucho menos es un lugar de amor ni de comunión interpersonal. La familia es una source de inegalidad. La familia, según los teóricos del género, decían los teóricos del género, era una fuente de desigualdad. Y por eso hay que cambiar las relaciones de poder entre los hombres y las mujeres, entre los niños y las niñas, y hay que hacerlo desde la enseñanza primaria. Sabemos que en bastantes países occidentales estos objetivos se han convertido en hechos, en una realidad. Por ejemplo, en Francia existe un programa de enseñanza que se llama el ABC de la igualdad, que fue idea de Najat Vallaud-Belkacem cuando era ministra de los derechos de la mujer, y el objetivo de este programa era luchar contra el sexismo y los estereotipos de género, según decía ella. Este programa se introdujo de forma experimental a partir del curso 2013-2014 en 600 aulas de educación infantil y primaria en Francia. Esta iniciativa pedagógica se encontró con bastante oposición y, por tanto, el 25 de noviembre de 2014, la ministra Vallaud-Belkacem, que en aquel momento era ministra de Educación Nacional, sustituyó este programa, el ABC de la igualdad, por un plan de acción que recuperaba a grandes rasgos las directrices del proyecto anterior. Los partidarios de la ideología del género querían crear políticas que debilitaran lo que ellos llaman las estructuras de sometimiento. Llamaban estructuras de sometimiento a todas las fuerzas políticas, culturales y religiosas que atribuyen funciones, roles de género estereotipados a hombres y a mujeres y que, por tanto, limitan las decisiones de vida de las mujeres y las niñas y que obligan a los homosexuales a adoptar roles heterosexuales, los cuales obviamente rechazan. Esto que nos encontramos aquí son dos afluentes envenenados que se unen para dar lugar a un río llamado género. Ese río es el feminismo y los grupos homosexuales y transexuales que se llaman LGBT. En su libro que vient de parer, su obra, en su libro que acaba de ser publicado, titulado Religión, la hora de la verdad, Monseñor Roland Minerat, arzobispo de Dijon, afirma lo siguiente, y cito: la modernidad ha querido apostar por un hombre cortado de Dios. Y si Dios ha creado el mundo y los seres humanos, ha imprimido en ellos un orden procedente de su sabiduría y de su razón. Es decir, un orden inteligible para nosotros, comprensible para nosotros. Os lo voy a explicar con otras palabras. La ideología del género hunde sus raíces en el relativismo, según el cual todo es posible y todo es aceptable. Benedicto XVI y a continuación el Papa Francisco han declarado que nuestras sociedades se orientan hacia una dictadura del relativismo que solamente reconoce el propio ego y sus propios deseos. Esta ideología que ha penetrado en todas las capas de la sociedad se inmiscuye dentro de la Iglesia desde el exterior, pero también desde dentro, también desde el interior. El arzobispo emérito de Chicago, fallecido en abril de 2015, el cardenal Francis George, declaró el 12 de noviembre de 2012, que si bien él pensaba que él iba a morir en su propio lecho, en su propia cama, lo cual resultó ser cierto, era bastante previsible que su sucesor falleciese en la cárcel y que el sucesor de su sucesor bien podría morir siendo mártir en una plaza pública. Por haber, por ejemplo, denunciado la decadencia de una sociedad, esforzándose por reconstruir de forma paciente la civilización, exactamente como ha hecho la Iglesia en multitud de ocasiones en la historia de la humanidad. Por tanto, existen grupos de presión, lo que se llaman lobbies, que quieren imponer la ideología del género y del relativismo moral. Y si la familia está en peligro, también está en peligro la sociedad y también la fe. De hecho, los obispos y también los sacerdotes, que son quienes cooperan con ellos, están llamados a defender la santidad del matrimonio y de la familia. Si no cumplen con su misión, nuestro futuro, el futuro de la humanidad, corre en grave peligro, porque la fe siempre está amenazada por dos frentes. O está amenazada por la voluntad de modificar esa doctrina inmutable, o está amenazada porque se da un mal ejemplo. Actualmente, somos testigos especialmente del combate que se está librando, un combate frontal y violento entre el espíritu del mundo y el Espíritu Santo. Y voy a explicar en qué consiste esto. En los orígenes de la Iglesia, por ejemplo, en la época en Roma, sabemos que San Pablo, y lo verán si leen la epístola a los Romanos capítulo 1, sabemos por San Pablo, por tanto, que el contexto cultural era bastante similar al contexto cultural que estamos viviendo actualmente, con la banalización del adulterio, la poligamia, la homosexualidad, el aborto. Los cristianos de esta época, de aquella época, no aceptaron ningún compromiso, sino que se mantuvieron fieles al Evangelio. Incluso aunque su testimonio fuera a contracorriente de la cultura dominante. Y gracias a su ejemplo, que fue creíble, pudieron convertirse en la levadura dentro de la masa pagana de aquella época, según nos decía Jesús. De forma que poco a poco se produjo una conversión de pueblos enteros. Y de esa manera Europa se volvió cristiana y se produjo el florecimiento de una civilización marcada por el cristianismo, en la cual el matrimonio, especialmente la dignidad de la mujer, la familia, el respeto por los niños desde su concepción, se pusieron de relieve. Nuestros ancestros en la fe decidieron, por tanto, elegir el Espíritu Santo y no el Espíritu mundano, costase lo que costase. Es decir, incluso hasta sufrir burla y mofa, discriminación o incluso martirio. Sin embargo, durante los dos últimos sínodos sobre la familia, celebrados en 2014 y 2015, en un contexto social y cultural, como digo, muy similar al que había en la Roma antigua, por lo menos en Occidente, es decir, caracterizado por la banalización y la legalización del divorcio por consentimiento mutuo, la unión civil temporal o las parejas de hecho, la anticoncepción, el aborto, la manipulación genética, la fecundación in vitro, que suponen la masacre de fetos considerados indeseables, la legalización del matrimonio homosexual o la tentación de consentir al espíritu del mundo, todo eso que existe en la actualidad, todo esto ha surgido gracias a la excusa, a una excusa teológico-pastoral errónea, que es la adaptación de las enseñanzas de la Iglesia a las realidades del mundo contemporáneo. O si prefieren que se lo explique en un lenguaje más teológico, esto es la adaptación de la doctrina de la Iglesia a los casos particulares que se corresponden con la pastoral. Este verdadero engouement, este auténtico entusiasmo que se manifiesta por este modelo, que sin embargo no es un descubrimiento reciente. Piensen en las teorías desviadas de Hans Kuhn, que son favorecidas o comunicadas por los medios de comunicación indulgentes, incluidos medios católicos. Estas teorías, esta adaptación, ha ganado bastantes adeptos, entre ellos obispos. Incluso hay un obispo que ha dicho, sin ningún género de duda, sin dudar, ha calificado a este paradigma de fuente de la revelación. Y dicho esto, voy a pasar a la conclusión. Y para ello me gustaría citar un extracto de la Carta a las Familias del Papa San Juan Pablo II, que data del 2 de febrero de 1994. Esta carta no ha perdido ni un ápice de pertinencia y sigue siendo de aplicación muy actual. Voy a leerla. Que Cristo, que es el mismo, que era ayer y que es hoy y que lo será por siempre, esté con nosotros mientras nosotros flexionamos las rodillas ante el Padre, del cual proceden toda paternidad, toda maternidad y toda familia humana, Y con las palabras de la oración que Jesucristo dirigió a su Padre y que nos enseñó y que nos sigue dando, gracias a ella, una vez más el testimonio del amor con el cual nos ama hasta el fin, con la potencia de su verdad, hablo al hombre actual para que entienda la grandeza de los bienes, de los bienes que son el matrimonio, la familia y la vida. Y que entienda el gran peligro que constituye el rechazo a respetar estas realidades y la falta de consideración por los valores supremos que fundamentan la familia y la dignidad del ser humano. Que el Señor Jesús nos revele todo esto con la potencia y la sabiduría de la cruz, para que la humanidad no ceda ante la tentación del padre de la mentira, que la empuja constantemente a embarcarse en caminos anchos y despejados, a tomar esos caminos que aparentemente son fáciles y agradables, pero que en realidad están sembrados de trampas y de peligros. Que nos enseñe siempre a seguir aquel que es el camino, la verdad y la vida. San Juan Pablo II ha dicho en varias ocasiones, dijo en varias ocasiones, que el futuro de la humanidad pasa por la familia. Sí. Si la batalla final entre Dios y el reino de Satán pasa por el matrimonio y la familia, tenemos que tomar conciencia urgentemente de que estamos ya en el centro de esta batalla espiritual, de la cual depende en el futuro de nuestras sociedades humanas. Y sabemos que la familia, que se fundamenta en el matrimonio del amor, el matrimonio monógamo, el matrimonio libre, fiel e indisoluble, es esa célula básica. Nuestras familias cristianas son como esas múltiples celdas de cera de las colmenas, esas celdas, esos alveolos frágiles y que siempre tenemos que estar reforzando y protegiendo, que constituyen la colmena donde todos estamos llamados a probar la miel de la verdad. Esa miel que son las palabras salvíficas del Señor Jesús y de su esposa, la Santa Iglesia. Y en este año jubilar de la misericordia, tenemos que poder encontrar refugio, al igual que María, la madre del Redentor y nuestra madre. Tenemos que encontrar refugio, como digo, en el corazón de Jesús, en ese sagrado corazón atravesado de amor por nosotros y antes de que sea demasiado tarde. The heart is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck.